Radio. Un y siete minutos, abrimos la Escuela de Salud con poco tiempo en el día de hoy, pero la actualidad así lo requería, hablarles de otra serie de temáticas dentro de lo que es el ámbito del municipio y que hemos ido recogiendo con distintos protagonistas. Sin embargo, no queríamos dejar pasar la oportunidad, como cada miércoles, de ofrecerles la Escuela de Salud, un espacio que cada semana le ofrecemos en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña desde su casa. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique y este espacio de la Escuela de Salud Especialista ya lo hacemos Quédate en Casa, haciendo honor al lema. Exactamente. Bueno, ¿cómo llevamos el confinamiento? Por cierto, a estas alturas ya, esta semana. Se hace un poquito largo, pero en fin, como tenemos bastante actividad interna, pues se va pasando. Se va pasando. Bueno, pues nosotros con tres temas sobre la mesa, en algunos de ellos vamos a profundizar más, en otros menos, por el tema del tiempo que se ha visto reducido, pero vamos a hablar sobre la actualidad del coronavirus en España. Vamos a hablar también de la gripe del 18, del 1918, y las similitudes que existen con el coronavirus actual. Y luego vamos a hablar de las consultas médicas telemáticas tras la COVID-19 que se avecinan, porque bueno, hay que decir que la situación actual nos ha dejado unas consultas vía telefónica que quizás de cara al futuro pues pueda ser también una posible fórmula para seguir trabajando cuando toda concluya, ¿no?, lo que es la alerta sanitaria o básicamente lo que es el estado de alarma en el que nos encontramos. Comenzamos primero, Antonio, si te parece, con esta actualidad en torno a cifras y en torno a lo que está viviendo España sobre el coronavirus. Sí, respecto a la actualidad, pues ya hemos pasado de los 200.000 casos confirmados en España y con 21.000 sobrepasan los 21.000 fallecimientos. Algo extraordinario, algo que en la estadística era inimaginable hace un mes o un par de meses. Y en ese caso también quería hablar de lo que está ahora en moda, que es, y que ya hablamos la semana pasada, que son los test para diagnosticar quién ha pasado la enfermedad, quién tiene actualmente la infección y quiénes están vacunados, entre comillas, una vacuna un poco forzada al haber estado en contacto con el virus. Y en ese sentido, pues, me alegra saber que en Ubrique se están tomando medidas por parte del ayuntamiento para que todas aquellas personas que a nivel municipal o a nivel oficial están tomando contacto con diferentes tramos de la población, pues saber si están contagiados o si están vacunados o en qué situación inmunitaria están. Claro. Bueno, luego además también otro de los temas, ¿no?, que quería abordar, hacer referencia pues precisamente a esa gripe de 1918 y la mal denominada, ¿no?, como gripe española, que fue la peor pandemia de la humanidad vivida hasta ahora por ese número elevado de víctimas, un número que nadie se pone de acuerdo, ¿no?, en decir qué cifra fue realmente. Pero sí que hay diferencias y hay similitudes, ¿no?, con la actual pandemia del SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19. Pues sí, todos tenemos menos conocimiento de la famosa gripe española, como tú bien dices, mal llamada, porque parece ser que vino de Estados Unidos, que fue el primer caso, allí el caso número 1, o el caso 0, apareció en Estados Unidos, y a través de la Guerra Mundial, que venían los soldados de Estados Unidos para acá, para participar en la Primera Guerra Mundial, pues de alguna forma aterrizó en España. Y como en el resto de Europa estaba prohibido por la censura desmoralizar a los soldados que se morían como chinches debido a la gripe, más que por las armas, pues entonces, y como en España no había censura porque no estaba en guerra, se le denominó gripe española. Pero como nadie quería tener ese nombre en su propio país, en España pues se le llamó el soldado de Nápoles, porque en ese momento se estaba en los teatros españoles poniendo esta zarzuela, o también se le llamó la gripe de moda, por tal vez no llamarle la gripe española, pero se quedó ahí. Y respecto a las similitudes, pues es curioso porque tiene muchas similitudes. Esta gripe, en la parte clínica, pues era parecido a la gripe que actualmente se está dando la pandemia por coronavirus. Hay fiebre elevada, cansancio, molestia a la garganta, Y en este caso de la gripe de 1918 era frecuente la diarrea y vómitos. Aquí se ve también algunos casos, pero no tanto como entonces. Y también otra diferencia, por ejemplo, es que las personas más afectadas en la gripe de 1918 era entre los 20 y 40 años de edad, una franja de edad, y que se atribuye a que el virus no había tenido contacto durante la niñez, y de estas personas tenían 20 y 40 años en ese momento y por tanto no tenía una defensa natural, una inmunidad natural. Pero y después hay otra cosa curiosa, que y es que las medidas preventivas en aquella época, hace 100 años, eran las mismas que ahora. Lo que se le decía a la población es que era debido a un microbio, a un ente, que en fin, a un germen que estaba, se transmitía por el aire, en este caso sabemos que es por la gotita de saliva, y que para prevenirse contra ella pues había que mantener una distancia, había que aislar a las personas que tenían los síntomas, había que ponerse mascarilla en la cara, en fin, una serie de situaciones, había que tener mucha higiene de manos y en la ropa y en los contactos, es decir, que poco ha variado desde hace 100 años en las medidas preventivas. En aquella época no había vacuna contra este germen, contra este virus, y es que ahora tampoco la tenemos. Hay una diferencia enorme de que en aquella época no había antibióticos, y la neumonía que se producía por la gripe hace 100 años era muchas veces debido a microbios bacteriano, a la bacteria, que son sensibles a antibióticos, pero en aquella época no los había, y sin embargo ahora sí. Y entonces muchas de las complicaciones que trae el coronavirus por otro tipo de infecciones, pues lo podemos atacar con antibióticos. Aparte de que ahora el tratamiento, pues hay otros medios, otras técnicas que en aquella época, por supuesto, no lo había. Claro, sobre todo medio en el ámbito de las tecnologías, ¿no? De cómo también se han puesto al servicio del ámbito sanitario. Pues no sé, se me viene a la cabeza los respiradores, por ejemplo, ¿no? Qué tan necesarios están siendo para luchar, ¿no? Contra la COVID-19. Por eso es recalcar, sí, que ya en aquella época se recalcaba que el régimen alimenticio sano, la ventilación de los domicilios y la limpieza, tanto de las manos como de los enseres, eran las principales armas para luchar contra esta enfermedad, así como la distancia social. Así que igual que ahora. Claro. Así que estamos igual que ahora. Claro. En aquella época recordemos que hubo 50 millones de muertos, ¿eh? 50 millones de muertos y 500 millones de afectados en todo el mundo. Es decir, que son cifras que, gracias a Dios, hoy día con los medios no se dan, ¿no? Pero que hay que tener cuidado con toda esta pandemia de microbios que nunca se sabe por dónde van a salir. Claro. Bueno, pues eso era uno de los temas que querías abordar y que hemos pasado nosotros un poco así de manera rápida, pero también queremos no queremos dejar pasar la oportunidad de plantear el nuevo panorama que se puede abrir tras el coronavirus con las consultas médicas telemáticas, porque la consulta médica vía telefónica en atención primaria se ha convertido prácticamente en una realidad ante la necesidad de restringir la afluencia innecesaria de personas a los centros sanitarios, ¿no? Y con la desescalada del estado de alarma se presupone quizá el mantenimiento de fórmulas de atención no presenciales. ¿Qué papel puede jugar aquí las consultas médicas telemáticas? Pues muchísimo. Esto ya la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias, hace un año prometió que iba a instalar este tipo de consultas telefónicas para evitar que para cierta información no tuvieran que desplazarse personas al centro de salud, con las pérdidas de jornada laboral que ello implica, el trastorno que supone para muchas personas tener que ir al centro de salud para una pregunta, para renovar recetas o para un informe, que perfectamente se le puede dar por vía telefónica o en otros casos enviarla por correo de alguna otra forma. Esto va a haber un antes y un después de esta pandemia por coronavirus, o al menos en España. Y, por ejemplo, voy a poner el caso de una iniciativa que en Santa Cruz de Tenerife, y en este momento pues saludo a Javier Rodríguez Trujillo, mi hijo, que está allí, y que ya ha pedido autorización para implantarla, que es no solamente la consulta telefónica, sino que es la consulta a través de WhatsApp y a través de videoconferencia con aquellos pacientes que den su autorización, que quieran utilizar este servicio, y entonces pues se va a implementar, ya digo, videoconferencia o WhatsApp o a través de la llamada telefónica, en lo cual se pueden dar resultados de analítica, receta electrónica, se pueden renovar sin tener que ir al centro de salud, informes de salud que requiere el usuario, informes respecto a otros aspectos de su salud, y después informar sobre sus citas médicas, ya sea con el médico o con la enfermera de referencia. Es decir, es una iniciativa que a través de, que por ejemplo la consulta telefónica ya ha llevado bastante tiempo en Canarias, ya en varios años ya que la utilizan, pero ya digo, a través de WhatsApp y de la videoconferencia, pues un complemento más para que la consulta presencial sea mucho más eficaz, con más tiempo, porque claro, hay ciertas consultas que hay que tocar al paciente, presionarlo, en fin, o de otro tipo, que sí, que requiere la presencial, pero así se evitaría muchos trastornos y aumentaría la agilidad en la demora y evitaría muchas de las demoras que actualmente existen. Claro, y sería como una especie de criba, ¿no?, inicial de la magnitud de la demanda médica que puedan tener los ciudadanos, ¿no? Por supuesto, sí, esto no se puede aplicar inmediatamente a todo el mundo, sino que conforme van llegando a la consulta presencial, aquellas personas que saben manejar un poco los medios telemáticos, es decir, la videoconferencia o el WhatsApp, pues se le explicaría en qué consiste todo esto, y si la persona lo entiende y acepta, firma un documento donde dice que accede a que su médico de cabecera le pueda enviar por vía telemática la información que ellos requieran, y ya está. Sería paulatino, pero que en fin, que esto en plazo de cierto tiempo, de un mes o dos meses o tres meses, una gran proporción de las personas que normalmente acudan al médico, pues tienen arreglado este problema. Habrá quien no sepa usar estos medios, tendrán que recurrir todavía a la consulta presencial. Claro. Bueno, pues ahí queda ese futuro, ¿no?, que se nos avecina y que en cierto modo nos obliga a ponernos al día con ese marco de las nuevas tecnologías a pasos avanzados. Igual esto hubiera sido lo lógico, pero en un futuro lejano, pero ahora lo es en un futuro inmediato, ¿no? Podemos entender con el nuevo panorama que se nos presenta. Sí, yo creo que esto es un avance importante que lo habíamos reclamado hace mucho tiempo. Yo aquí, como sabrán muchos pacientes míos, utilicé algo más arcaico, no existía el WhatsApp, y eran los sobres. Yo hacía en unos sobres, ponía el tratamiento para dos meses, y algunos se lo mandaba hasta por correo, me metían dentro del sobre un sobre con su dirección y un sello pegado, y ahí le metía la receta para dos meses y los tratamientos crónicos, para evitar que para una simple receta perdieran toda la mañana la fábrica, o trastorno de su domicilio, o la molestia que ello implicara. Ahora ya no, ahora ya hay otros medios, pero en fin, esto tenía ya un poquito antes su antecedente aquí en Urgen. Claro. Bueno, pues nos agota el tiempo, pero no queremos pasar la oportunidad también de preguntarte por una consulta que nos hacía una oyente. Quería saber si aquellas personas que tienen itiocitosis son grupo de riesgo ante la COVID-19. Sí, es un grupo de riesgo porque itiocitosis afecta al sistema defensivo de nuestro cuerpo. Hay varios tipos dentro de la histiocitosis, es un grupo de enfermedades que en donde los macrófagos, en fin, una serie de células que implicada en fabricar defensas, pues hay ciertos trastornos y entonces pueden, hay algunas que son leves, que son a lo mejor lesiones en la piel, y que no tiene, parece ser, mayor importancia, pero hay otras que afectan a otros órganos, y en general hay que preguntar. Primero hay que saber qué tipo de enfermedad dentro de este grupo de histiocitosis tiene, y después yo consultaría con el dermatólogo o con el internista que está llevando la enfermedad, porque pueden ser personas sensibles a una mayor complicación, mayores complicaciones si adquieren la infección por el coronavirus. Claro, pues se queda también, ¿no?, ese dato que nos pedía consulta esta oyente y ahí queda resuelto. 1:21, Antonio, se nos agota el tiempo. Si te parece, la próxima semana hablamos con un poquito más de disposición temporal para poder ampliar pues precisamente la Escuela de Salud de la jornada de hoy. Y bueno, pues me dicen que hay más preguntas aparte de la que ya hemos formulado. Ah, no, porque no hay más preguntas. Vale, pues entonces nos quedamos aquí y agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Antonio, volvemos el próximo miércoles. Pues nada, ha sido un placer y hasta el próximo miércoles. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Y como alcanzamos la 1:22 con la sintonía de la Escuela de Salud, vamos a despedir también la mañana en la jornada de este 22 de abril. Regresamos mañana a partir de las 10:30 con otros contenidos y con más informaciones en torno a la actualidad de nuestro municipio. Que pasen un buen resto de jornada y hasta mañana.